Bueno, soy Miguel Bañasco de la Fundación Coro de Todos y bueno, venimos a marchar a esta nueva marcha porque nos parece fundamental en la discusión de este tiempo por el buen vivir de las comunidades que habitamos, que la discusión sobre el medio ambiente, sobre el cuidado de nuestro bosque nativo es algo clave, que todos tenemos que cuidar, que ahí tiene que haber una conciencia masiva que nos lleve a todos a cuidar nuestro bosque nativo cordobés, cuidar nuestro medio ambiente, que las políticas públicas que se diseñen del Estado tengan en cuenta estos cuidados, no vulneren lo poco que nos queda de naturaleza, de pulmones verdes. Eso no tiene que ver con una reivindicación sectorial o corporativa, sino con la calidad de vida de todos los ciudadanos que habitamos Córdoba y bueno, y por eso marchamos una vez más.